El tehuelche viene a matar, tú vas a tener que masticar, conmigo no puedes inventar. ¡Ey! A mí me vale madre hacer club, eso lo saben mis fans y mis productores. Ajá. Y no quiero portadas ni galardones, de eso a mí me tiene sin dolores. Ay, ¿eh? Empújate la fama y tú me. Yo sé. Yo no pienso como estos lambones. No, no. He cogido desempleo, ajá, también los cupones. Okay. Ahora tengo un par de pesos y un dron de clones. Ajá. No me hace falta la gloria ni los mamones. Soy la oveja negra en los calderones. De los Rosarios, Parrillos y la raza. El underdog, creador del guasa. El negro amargo, pa' qué negarlo. Mi pueblo me subió con su respaldo. Eso, oye, muchos creían la historia se repetía. Otro de los nuestros que se vendía. ¿Cómo? Como mi compa Ricky o como Talía. Yo tengo mi propia compañía. Oye, tira liriqueo sin jugar. Si no sabes, aprende que la clase va a empezar. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo estoy en las 12 en el 05. Eso sigue apretado, sigue trinco, trinco, atrevido. Si te hacen falta letras, dilo. Gracias a tu odio yo me inspiro. Creyeron se acababa la musa. Yo gano este maratón hasta con pantuflas. Este pa' lo tuyo, yo estoy pa' lo mío, nuevo brillo. Lo que hay es fuego pa' tu odio. Busca agua, al dulce suita en agua. Agárrate de mi noña, luego de mi jimagua. Pa' que te lo goces con el negro de la cabeza. Calle, pero elegante, el de los 12. Te di cosas buenas, también te di maicena. Puse a Dominicana, ya lo hice en la escena. Latinoamérica, Medellín, Venezuela, Ecuador, Salvador y La Habana Vieja. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Oye, en contra de todos venimos del lodo. Estamos súper claros de lo que somos. Una nueva moda, otra sorpresa. Tú haces cosas finas, yo hago cosas gruesas. Última del capoteo, del cardiaqueo. Te juro por lo más santo, no me lo creo. Por más que ronca ni fu ni fa, llegó el papa. Mato el reggaetón en hip hop, soy tu verdad. Queba, tú eres de mentira. Este negro no se vira, yo soy el nigga. Sigo caliente como el capurri en vitrina. Más asqueroso que la comida china. Se acabaron los licores en la cantina. No queremos lujo, finura ni limosina. Vámonos por licor 24, donde están los bones y los tecatos. ¿Y qué fue? Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. ¿Reporquedo? ¿Reporquedo? Oye, este Go Calderón, Liga Mayor.